Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Y comentábamos al inicio de este programa que, y ayer lo comentamos también, que en el día de ayer en la tarde, dos compañeras nuestras asistieron a una presentación y conferencia muy interesante, donde uno de los participantes principales era Martín Becerra, investigador y comunicador, y para que nos cuente un poquito sobre qué se charló en esto, que es importante para todos, y eso le vamos a aclarar. Estamos en comunicación con nuestra amiga Angelén Palero. ¿Cómo le va, doña? Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a vos y a toda la audiencia y a todos los chicos del equipo de Parar la Olla. Bueno, Aye, un gusto escucharte. Bueno, Aye, ayer fueron con Ceci y a una presentación y también debate sobre un proyecto de ley. Contanos de qué. Así es, estuvimos con Cecilia Tozón y realmente muy interesante porque lo que se intentaba un poco abrir el debate sobre este proyecto de ley de comunicaciones convergentes que se está por presentar por parte del Partido Socialista. Esta iniciativa surge un poco después de que allá por diciembre de 2015, cuando apenas asume el gobierno de Mauricio Macri, a través de los decretos de necesidad y urgencia se modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y a partir de ahí el gobierno se comprometió a presentar un proyecto propio para regular las comunicaciones, nunca lo hizo, y a partir de ahí es que se comienza a trabajar un poco en este proyecto que intenta un poco regular y volver a respetar algunos puntos muy, muy importantes que, bueno, lo hemos charlado mil veces en la radio, lo hemos compartido con las audiencias, hemos hecho mil actividades que tienen que ver un poco con esto de la concentración de los medios. Y un poco este proyecto de ley surge por el problema de, ¿no?, la inseguridad jurídica que hay, porque tiene que ver con que se presenta una ley y después viene un gobierno a través de un decreto de necesidad de urgencia, se pueden modificar puntos muy importantes de una ley, se presenta otra ley, se puede volver a modificar con otros decretos. Entonces surge un poco por ese motivo. Y esta, por lo que podíamos escuchar ayer con Martín Becerra, que realmente son especialistas en comunicaciones, se han dedicado mucho a estudiar el tema, esta ley de convergencia, de comunicaciones convergentes, nos decía Martín Becerra que pretende integrar en una misma norma, es decir, en una misma ley, lo que son los medios audiovisuales, las telecomunicaciones y algo que nos parece tan común como el tema de Internet. Uh-huh. Y lo que nos decía un poco Martín Becerra, que el objetivo de este proyecto de ley es poder tener mayor acceso y que ese acceso a las comunicaciones, a los medios, a la información, no esté dividido por el sector social al que pertenezcas o en la ubicación geográfica donde te ubiques en este país, ¿no? Hablaba mucho de la diferencia que hay entre los grandes centros urbanos y los lugares que están más alejados de esos centros, que se modifica mucho, así sea el servicio de internet, de telefonía o de los medios de comunicación. Ese era un punto muy importante, pero algo que también nos interesa mucho a nosotros y que hemos defendido muchísimo como medios comunitarios, uh-huh, es el tema de que el fomento o la participación en los medios de comunicación no esté atado siempre al mercado o a las condiciones de lucro, ¿no? Que es algo que creo que nos toca muy de cerca porque ocupamos ese 33%, decía Martín Becerra, que no tiene fines de lucro. Y si el fomento a los medios de comunicación se basa únicamente en si puede dar rédito o no, ese 33% no debería estar funcionando. Claro. Así que, bueno, la idea es un poco algo que ya la ley anterior también trataba, fue el tema de las producciones y contenidos locales, reforzar esos aspectos, porque evidentemente estamos en un momento en el que se han caído mucho las producciones locales, que no se respetan. Entonces, bueno, un poco hacer pie en estos temas, que si bien la ley anterior quizás ya los trataba, estas modificaciones que ha sucedido hacen que nos encontremos con estos puntos, que son los más importantes, un poco que no están regulados, digamos, y que, uh-huh, evidentemente ya desde el gobierno dieron un mensaje claro que la idea es mercado y nada más, ¿no? Totalmente, Aye, y por ahí, esto con respecto a nosotros, los medios de comunicación, pero como decías vos al principio, y también queremos transmitirle a las vecinas y vecinos cómo los afecta esto, es decirle que esta ley regularía, porque tecnológicamente se va como uniendo todo, la radio, la tele, que es lo que decimos cuando hablamos de medios audiovisuales, pero también internet, la telefonía celular, todo. O sea que de golpe una empresa va a poder, por los mismos canales, mandar internet, telefonía, un canal de televisión, escuchar una radio, todo eso. ¿Cuál es el problema de esto? Usted ya pelea con telefónicas, con empresas que te dan el servicio que quieren porque tienen concentrado y hacen lo que quieren, y lo mismo te hacen con el internet. Imagínese si van concentrando todo. Entonces, tiene que haber una ley clara que regule y que permita, como decías vos ayer, que esto no se haga solo por plata, sino porque es un servicio necesario, ¿no? Exactamente. Eso era lo que ayer se planteaba mucho, ¿no? Ellos entendían esto del acceso a la comunicación y a la información como un servicio como cualquier otro, como el acceso a tener luz, gas y demás. Esto también tiene que ser un servicio social. Y ayer lo marcaba también, estuvo presente un abogado, si no me equivoco, Guillermo Goldstein, Guillermo era el nombre. Él mencionaba que un poco la prioridad en el gobierno era el de todos pueden hacer todo, eso que vos comentabas de que pueden ofrecer telefonía, satélite, imagen satelital y demás. Y él decía justamente eso, si todos pueden hacer todo, en realidad no está favoreciendo un mercado amplio o en igualdad de condiciones para todos, sino que termina fomentando esta concentración de medios en beneficio de los que tienen mejor piso económico, quizá, o ni siquiera piso económico, porque ayer se marcaba esta diferencia, que creo que también nos tocaba muy de cerca y se compartió en la charla, esto de que en realidad los medios de comunicación, muchísimos de ellos viven de lo que el Estado les puede aportar. Uh-huh. Entonces decíamos, ¿hasta dónde no? Es redituable para todos, porque en realidad el Estado está permanentemente favoreciendo a empresas de comunicaciones, no solo con dinero, con pauta y demás, sino también con licencias que se extienden sin conquistar. Entonces había un montón de aspectos que ayer se debatieron, que en realidad todos pueden hacer todo, termina beneficiando siempre a las mismas empresas, y bueno, un poco esta ley vendría a garantizar esta no concentración de los medios, garantizar la libertad de expresión y algo que a nosotros nos parece fundamental, que es garantizar la pluralidad de voces. Uh-huh. Se habló muchísimo de, parece que la ley, para poder accederla, bueno, hay un fuerte sustento, ¿no?, a este 33% que son los medios sin fines de lucro, y se pretende que el Estado pueda garantizar y fomentar este tercer sector, ¿no? Uh-huh. Así que estuvo interesante porque se debatió bastante, hubo presencia de medios comunitarios, la Cuyuna a través del Presi pudo también expresar e invitar, porque había muchísimos estudiantes de comunicación social que, digamos, son los que también el día de mañana tienen que salir a defender y a fogonearse con todo este tema, ¿no? Porque es como vos decís, si bien como ayer estábamos en la Facultad de Comunicación Social, pero eso es algo que nos incluye a todos, porque lo que vemos por televisión, los servicios que contratamos, nos toca absolutamente a todos, y es necesario regularlos y garantizar ese libre acceso a estas tecnologías, ¿no? Bueno, Ale, muchísimas gracias. No queremos que te descuenten el ítem aula, culpa nuestra. Por favor. Así que cuando lo cobres, un asado alcanza, por bueno, lo menos. Bueno, así que tengo que sacar el porcentaje de cuánto es, a ver si alcanza para un asado o no. No, viene en el bono detallado, no te da problema. Nosotros te lo bajamos y te decimos tanto en asado. Dale. Ale, un beso grande y muchas gracias por la comunicación. Un abrazo para todos ustedes, Juanpa. Bueno, a Yelén Palero, nuestra compañera, que ayer con Cecilia estuvieron en esta conferencia, en esta presentación, y que es muy importante porque, volvemos a insistirle, no es solo los medios, no es una ley que va a regular la tele, la radio, y usted dice, bueno, qué sé yo, busco y sintonizo. Va a regular el servicio de teléfono celular, el internet, quién se lo da, en qué condiciones. ¿Qué ve usted por el celu, no? Sí, no, y está pasando mucho que, como decías vos recién, tenemos muchos problemas con la telefonía. De hecho, Telefónica no está poniendo teléfonos nuevos. Si yo, por ejemplo, me voy a vivir solo ahora, o en la radio, por ejemplo, nosotros hemos solicitado una línea de teléfono fijo y no nos dan. Primero porque no entran en este barrio, y segundo porque no tienen la capacidad ya, la tienen colmada ya la capacidad de teléfonos, de telefonía fija. O sencillamente, Gustavo, porque no les es rentable. Claro. Le da más plata venderte un celular que una línea fija. Claro. Entonces ellos deciden por vos y deciden, no, deciden efectivamente. Sí, sí, sí, las reglas del juego las ponen ellos. Es como lo que está pasando en transporte, ¿no? Que las empresas nos exigen que nosotros tengamos la precaución de, las empresas y el gobierno, perdón, nos exigen que nosotros tengamos la precaución de tener cargada la tarjeta, todas esas cosas. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Claro. Nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo. Y la plata se la llevan otros, ¿no? Bueno, es lo que pasa con la telefónica, lo que pasa con la compañía vaquita. De celular, ¿no? Sí, bueno, encima, lo que pasa con el cable, con DirecTV, totalmente, bueno, todas esas cosas van a estar reguladas por, digamos, si nosotros no decimos nada, las leyes las ponen, sí, o sea, la regla la va a poner las empresas. Hay una ley, pero terminan una ley que como las favorece y un gobierno que hace la vista gorda, como han hecho muchos hasta ahora, digamos, termina la empresa definiendo qué tipo de servicio te da. No, mira, pero yo te compré, pero me voy a Ugarteche y no hay antena. ¿Cómo hago para llamar? Y bueno, es que ahí no es rentable. Nosotros tenemos antena en el Gran Mendoza. Claro. ¿Quién te mandó a ir hasta Ugarteche a hablar por teléfono? Sí. Bueno, eso es lo que regula esta ley, que tiene un nombre complicado porque dice las convergencias en la comunicación, y uno dice, yo nunca he hecho eso, dice uno, pero no, es más cotidiano y te afecta más de lo que uno se imagina. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.